La ràdio del Clara. Naturaleza al día. El calentamiento global. El calentamiento global es una nube de humo que no deja salir la contaminación. El CO2, el CFCs, el metano, el dióxido de carbono, etc. Hace como un escudo. El CFCs es el desodorante y eso. El metano son los gases de las vacas. Entonces eso se llama efecto invernadero. El gas malo rebota y rebota. Las consecuencias, tornados, tsunamis, tormentas, sequías, etc. Ahora os queremos hablar de las nevadas que mi compañero os va a hablar. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de ya no nieva como antes, ahora nieva menos y si lo hace la nevada no es tan intensa? Independiente de que la temperatura media de nuestro planeta esté aumentando a un ritmo alarmante, todavía se registran nevadas copiosas que pueden catalogar de históricas. Os voy a recordar cinco de las grandes nevadas de España. Primero, Madrid, 4 de marzo de 2011. Segundo, Burgos, 26 de diciembre de 2004. Tercero, Sistema Central, enero de 1996. Cuarto, en el Levante, 26 de diciembre de 1926. Y cinco, Asturias, 29 de febrero de 1888. ¡Hasta la semana que viene!